Escúchame un poquito. Mira, si tenés un producto, servicio o integrás una entidad de tercer grado copada, te queremos pedir que pienses en la posibilidad de publicitar en un proyecto comunicacional como es el Desayuno de los Tontos. La construcción de un periodismo independiente, apegado a lo objetivo, estéticamente alternativo y amigable con la verdad, te necesita. Publicita en el Desayuno de los Tontos y podrás llegar a una audiencia cuidada. Siente lo que sientes. Estación Urbana, nuestra pasión. Porque te mereces la mejor información. Te acompañamos cada sábado. 36 años junto a Río Tercero y la región. Tribuna, vayas donde vayas. Lo que necesitas saber cuando lo querés saber. El Desayuno de los Tontos. Estás escuchando el Desayuno de los Tontos por FM Estación Urbana 97.5 MHz. Ahora hasta las 9 de la mañana te acompañamos. Recordá, podés participar en un sorteo que hacemos por un pendrive intervenido con el cuento de la criada. Solamente comentando algún acontecimiento que haya transcurrido en el programa, algún suceso informativo, alguna noticia, algo que te llame la atención, hasta los chistes, ¿eh? Y bueno, y lo comentes por mensajitos en las redes o por WhatsApp, ¿eh? El 15 45 86 51. Recordá, participá con este regalo que hacemos, gentileza de Marcela Villa y Marco Ferrer, ¿eh? Para que obsequiemos a nuestra entrañable audiencia. Me matan Limón. ¿Quién se subirá al carro de la victoria de Schiaretti en Río Tercero? El domingo pasado, cuando los que habíamos seguido las elecciones estábamos un poco hartos ya, Juan Schiaretti ganaba por más del 60% y así nos predispusimos a terminar el día, comillas, de la fiesta de la democracia. Así, con un dato aparente, dábamos por finiquitada la comprensión de una victoria aplastante y unánime, cuasi de partido único, del candidato de Hacemos por Córdoba, una coalición, comillas, progresista, integrada entre otros por algunos intendentes radicales díscolos, por el Partido Socialista, por el GEN del partido de Margarita Stolbizer y por supuesto bajo el liderato del peronismo republicano y cordobés. Como todos ustedes saben, la mano avezada que realizó semejante rejunte es la del contador vestido con vaqueros, tiro alto, ¿no? El gringo Schiaretti. Parece que dejó la cosechadora hace unos minutos, o el tractor. Cada vez que sale en la foto. Eso es a propósito, ¿eh? Pero la realidad volvió a demostrar al otro día que los porcentajes del principio no son los de los definitorios. Y ese más del 60 quedó en un definitivo 53. Pero ya nadie estaba con ganas de hacer la sustracción mental, picardía que todos sabemos es una política de Estado en estas tierras. Lo mismo, los porcentajes de esta zona no dan la talla de un sistema democrático que sea muy plural, que digamos, ¿no? Por ejemplo, en Almafuerte, allá en la banda oriental, sería en la banda occidental, sería, los guarismos del ganador llegan al 65%. Más allá de que estaba el legislador departamental ahí, ¿no? En Corralito, el porcentaje final parece más del régimen del extinto Saddam Hussein, porque llegó a un 70% el porcentaje con el que ganó Schiaretti. ya o quizás un poco más seca, austera y soviética, fue la cifra en Río Tercero, que apenitas superó el 61, ¿no? ¿Puede este paradigma político, ¿no?, tan hegemónico, incidir en las elecciones primarias a intendente de Río Tercero del próximo 2 de junio? Schiaretti parece decirnos que de ninguna manera. Si aplicamos su endogamia aquí con el latiguillo de los de afuera son de palo. En un mismo sentido se expresaron casi todos los políticos del oficialismo local, de los que sobresale el flaco Martino, ¿no? Y él dice, nada que ver, sino cómo se entendería que los 20 años interrumpidos de gobierno peronista en la provincia y aquí los mismos años son de gobierno radical. ¿Será cierto? Lo que pasa aquí en la ciudad en lo político, nada que ver con lo que acontece en una esfera más amplia. Veamos. Burbujas, dice la Vela Puerca. Podemos empezar con la ciudad justicialista del dentista Ferrero, ¿no? ¿Se acuerdan? Coherente en el mismo sentido de la provincia y del país en aquellos 70 con Obregón Cano y el tercer gobierno peronista. O la ciudad radical de los 80 con Sánchez como intendente, acompasando el triunfo de Alfonsín y del Pocho Angelos en Córdoba. Eso fue más o menos estable hasta la crisis de representatividad de los 90, ¿no? Y la rebelión del 2001, donde todo se vino a pique y se tuvo que reformular la política, desgraciadamente de una forma más moderna, perdón, posmoderna, Jorge, y líquida. Analicemos desde ahí. Antes del argentinazo, que terminó con la convertibilidad y el gobierno de la Rúa, aquí gobernaba de una forma pasible, casi diría, provinciana, Carlos Hugo Rojo, ¿no? Como un cacique todo dominador. Y si fuera por él, perdón, estaría todavía en el Palacio 9 de Septiembre, porque asco a las reelecciones no le hacía. Y acompañamiento de las, comillas, fuerzas vivas no le faltaba. Ese vendaval del 2001 al doctor Rojo lo transformó en un testigo de la política. Fue literalmente expulsado por la ciudadanía antes de empezar su cuarto mandato y tiempo después, cuando asomó su renovada cabellera en las elecciones pasadas, quedó lejos de los porcentajes plebiscitarios que solía sacar, no llegando ni a 1000 votos. Si bien una miseria para sus antecedentes y su para prestigio, en cambio fueron muy importantes para que otras pudieran tener éxitos en su estrategia, ¿no? Ojo con eso. Como decía Bob Dylan, el dinero no habla, jura. Y varios lo aprovechan en las elecciones. La misma tempestad del cambio de siglo, si bien no se llevó puesto a De la Sota, lo dejó en un tembladeral que solo superó a fuerza de represión y con el fin del bipartidismo cordobés. Un bipartidismo de casi 100 años y que soportó al peronismo clásico, ¿no? Sin embargo, decantó con esa crisis, ¿no? Así que miren si no influyen las cosas de afuera. Así tuvimos, comillas, la suerte de ver nacer a un personaje, no sé si excéntrico, pero sí de dudosa cultura como Luis Juez, que más allá de sus posibilidades personales, y que en estos días está extinguiéndose, tuvo la fortuna de capitalizar ese proceso. Como vemos, nada de alambrado, ni los de afuera son de palo. Algunos políticos quieren ponerle tranquera a los territorios, pero terminan reaccionando como dicen los uruguayos, que no son los aldamafuertenses de la Vela Puerca, que dice, a ellos solo les preocupa lo que quieren ver. Su mundo se reduce a lo que ellos juegan, ¿no? El gran juego de la política. En verdad, ¿qué es lo dominante en estas elecciones y puede incidir este próximo 2 de junio aquí en Río Tercero? Sin dudas, la terrible crisis política y económica, ¿no? La debacle económica, diría, del gobierno de Macri y la coalición de Cambiemos, que arranca a metros de Puerto Madero y llega hasta los últimos confines del ejido urbano de nuestra ciudad. Schiaretti, sin hablar, como decía Mati, casi sin despeinarse, diríamos nosotros, esos pocos pelos que le quedan, pudo capitalizar todo ese descontento, no sé si por capacidad a esta altura, o como en el caso de Juez, solo estaba ahí. Y sobre todo por la inestirable ayuda de su próximo y principal presa, Cristina. Lo curioso es que la crisis económica es lo central para el votante local, y sin embargo los políticos locales buscan referenciarse en lo aparente de la campaña de Schiaretti, las obras. ¿Supondrán que la gente de los barrios que a veces ni bicicleta tienen lo votarán por el tránsito pesado? Ahora, ¿cómo buscan aprovechar todos los que desean ser futuros intendentes ese huracán de votos? Como la propaganda política es bastante infantil, usted si no la escuchó no sabe lo que se pierde, aprovechemos para entender esto. Los esquemas que usó el famoso pedagogo Piaget. Si bien un tanto de modé, útil para joder un poco los quinotos aquí. Con una lógica fenoménica, así llamaba él, esa que abandonamos los 4 años, tipo de esa de que la energía que prende un foco sale de la llave que lo prende, Pecho López dice que el triunfo lo va a capitalizar solo él y nadie más que él. Ya creciendo un poquito, pero sin todavía salir de la infancia, en la etapa lógica concreta, esa que nos permite entender que la suma se relaciona con la cantidad de chupaletas, uno podría decir en cambio que el triunfo de Schiaretti lo capitalizaría más Martino, porque él pronunció su fidelidad, conocemos por Córdoba, frente a Ivana Ferrucci. Y a decir verdad, es más útil el flaco para la estrategia nacional de Schiaretti, la única que le importa, que recostarse en el grupo que encabeza Pecho y que acompaña el señor Salinas y la gente del sindicato docente, entre otros valores. Con la psicología infantil piagetiana, si tenemos la suerte de crecer un poquito, accedemos a la lógica abstracta, la inteligencia humana ya madura, y podemos inferir fácilmente que el carro de la victoria, mejor, el palco de honor de Hacemos por Córdoba a nivel local, tendrá lugar para un gran y tupido bloque, el bloque de políticos más variado pelaje, capaz que si lo tientan, hasta Primo se sube a ese bloque. En Río Tercero todos somos schiaretistas, parecería decir el flaco Spinetta, todo el mundo tiene su música hoy. El bloque schiaretista es tan grande y completo que en él, más que seguro, vamos a encontrar a Swander, Díaz, Gaiassi, y también va a integrar ese bloque el mismo Peirone, que ya declaró que es muy amigo de Yarlora. Y como dijimos, va a pujar por su lugar en ese tejado el mismo Ferrer, por supuesto de la mano del amigo de Schiaretti, el flaco Martino. Así que lamento decirte, Pecho, que según este simple análisis, te tienen rodeada la quinta, ¿no? Esa hermosa quinta que tenés, te la tienen totalmente rodeada. Y como decía el gordo de la leyenda, podés cantar, me matan limón, hijo de putas limón, por los techos viene el bloque otra vez. Thank you.